Aeropuertos Argentina 2000. Estamos donde querés llegar. Tarjeta de débito. Usted ya la escuchó nombrar. Bueno, ahora le decimos cómo se llama. Cabal 24 horas. La tarjeta de débito tan efectiva como el efectivo. Porque cada vez que realiza una compra, el importe se debita automáticamente de su caja de ahorro o cuenta corriente. Y además, se ahorra un 5% del IVA. Cabal 24 horas. La tarjeta de débito para comprar, pagar servicios y realizar todas las operaciones en todos los cajeros automáticos. Solicítela en cualquiera de las 225 filiales del Banco Credicop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Parapsicología. Seguime, Chango, seguime. Esta es una pseudociencia de los fenómenos llamados paranormales. Es decir, aquello no explicable mediante teorías físicas, biológicas o económicas. Por eso, Rock and Pop pronostica para este año la vuelta de los Stones, U2, Metallica, Maiden. ¿Por qué ese silencio? ¿No creen en mi adivinación? El glorioso Racing Club salió campeón. Rodríguez A, Puerta y Camaño fueron presidentes, ¿o no? A partir de ahora, todo podría ocurrir en la Argentina. Rock and Ball. Pase lo que pase, primero Argentina. ¡Jefe! ¿Qué me sale hasta Ezeiza? En cualquier momento, habrá más noticias para este boletín. Usuario disconforme con su proveedor de internet. Usuario de Sion. Vamos demasiado rápido. Vos, ¿qué esperás para tener Sion? Suscríbete llamando al 0800-777-SION. 0800-777-7466. Además, los primeros tres meses pagás la mitad. No navegues. Volá por Sion. Yo sé que hay otras opciones para operar con el Banco Nación, como los cajeros automáticos, internet y las terminales de autoservicio. Pero a mí me encanta la chica de la banca telefónica, porque también es cómodo, rápido y fácil y sí, me gusta la chica, ¿y qué? Yo sé que algún día la voy a conquistar y vamos a formar una familia y ella me va a despertar diciéndome con esa voz tan dulce. Usted tiene dos tostadas. Para operar mucho más fácil, el Banco Nación le da más opciones. Banco Nación, más que un banco. Nuestro banco. Hola, Pau. Sí, acá, por subir al subte. Che, llamaba para que me cuentes de ese chico que conociste. Sí, ya sé que se fueron a vivir juntos, pero... Desde el 21 de marzo hasta el 30 de abril, cargando una tarjeta Unifón activa, tenés un 30% de crédito extra. Así que ahora habla todo lo que tengas que hablar. Unifón te hace la vida más fácil. Ultra Pop presenta el disco debut del líder del Pavement. Stephen Malkmus. Conseguido en las mejores disquerías. Prepárate porque en mayo Parque de la Costa cumple 5 años y lo festeja con todo. Parque de la Costa, 5 años junto a vos. Informes 4732-6300. www.parquedelacosta.com.ar. Alternativa Gratis te recuerda el número de internet gratis. Conecta tu compu al 55 55 55 55. Usuario Alternativa. Contraseña gratis. 5, 6, 7, 8. La fiesta estaba bien, pero ella estaba mejor. Tan solo me sentía cuando ella me marcó. Me pongo tan nervioso que empiezo a transpirar. Hay fuego en su escote, no puedo respirar. Dame una 7-Up que me ayude a sobrevivir. Dame 7-Up. Mi suerte ya está echada, lo tengo que vivir. Dame 7-Up. 7-Up, la tenés clara. Este es un mensaje de Rock and Pop a su servicio. Si usted está manejando muy cansado y teme quedarse dormido y tener un accidente, Rock and Pop le aconseja que ponga la radio a un volumen elevado. De este modo, puede ahorrarse una desagradable experiencia, ya que el poderoso sonido de Rock and Pop impedirá que usted oiga el ruido del choque. Muchas gracias. Rock and Ball suena tan fuerte que a algunos le choca. Te tengo que contar. Sí. Ayer abrí un paquete de tapas para Pascualinas La Salteña y encontré la sílaba que me faltaba para formar la palabra Argentina. ¿En serio? Sí, me gané 2.000 pesos. ¡Qué bárbaro! ¿Viste qué suerte? ¿Esta música? Nada, el perro está aprendiendo a cantar. Quiere llamar la atención, como el gato toca el piano. Típico. Con esta promoción, va a ser difícil que otra cosa te sorprenda. Abrí cualquier paquete de tapas, pastas o panqueques La Salteña. Busca tu sílaba, forma las palabras La Salteña o Argentina y gana 2.000 pesos. Además, busca los miles de premios instantáneos dentro de tus paquetes. Hay electrodomésticos 100, 500 y 1.000 pesos. Encontrá la llave y sorprendete. Promoción sin obligación de compra, válida desde el 15 de marzo al 15 de julio de 2002 o hasta agotar stock en la República Argentina, excepto Córdoba. Participan únicamente los productos elaborados por La Salteña Sociedad Anónima. Consulte bases y condiciones en los locales adheridos y en el 0800-444-5272. Están los autos. Están los que quieren tener un auto. Y está Plan Rombo. Plan Rombo. Muchos renovan a tener dueño. Plan Rombo. 29 años en los que nunca dejamos de entregar un solo auto. Y nunca vamos a dejar de hacerlo. Bueno, les presento oficialmente mi departamento. Ay, te felicito, hija. Es muy lindo. ¡Qué lindos muebles! ¡Está bárbaro! ¡Uy! Tenés un mensaje en el contestador. Hola, Marian, soy Sammy. Quería confirmarte que conseguí los strippers, ¿sí? Para la fiesta de inauguración de tu depto. Bueno, llamame, ¿eh? Y arreglamos. No sabés los que son estos tipos. Parece que te convendría tener Hola Mail. Porque Hola Mail es como tener un contestador telefónico en tu email y lo escuchás vos solo. Hola Mail, un nuevo servicio gratuito para usuarios de Alternativa Gratis. Ingresá ahora a www.holamail.com y descubrí una nueva forma de recibir tus mensajes. www.holamail.com. Barrocutina. Con los deditos no, te lo digo en la cara por última vez. Barrocutina. No esperes que los barritos y puntos negros te traten mal para que otros hagan lo mismo. Barrocutina. Con los deditos no. Usá Barrocutina y viví a cara limpia. Alternativa Gratis te recuerda el número de internet gratis. Conecta tu compu al 55 55 55 55. Usuario Alternativa. Contraseña gratis. Day Tripper Album. Un disco doble compilado por Juan Di Natale. Incluye Bowie, The Beach Mode, Nick Cave, Didi Ramone, Jimmy Page y los Backgrounds, Saint Etienne, Moloco y otros. Day Tripper. Álbum doble. Adquirilo en Tower Records, Musimundo, Librería El Ateneo y Zeni. Dijo Yoshi. Un disco que toda mujer debe tener en su cartera. Inigualable. Day Tripper. Álbum doble. El viernes fui al gimnasio y me agarró un bajonazo. Estaba haciendo pesas y se me acalambró un brazo. Vino la profesora y dijo, está todo bien. Tómate una Seven y vení a hacer step. Allá le hice caso y hasta el kiosco fui. Compré una Seven Up, pero al gimnasio no volví. Seven Up, Seven Up, ay qué buena que estás. Seven Up, Seven Up, yo quiero un poco más. Seven Up, Seven Up, yo la tengo re clara. Yo no la cambio por nada. Seven Up, ¿la tenés clara? Astrología. Predicciones 2002-2003. ¿Tanto? No. Estás escuchando Rock and Pop. Presta atención a lo que pueda suceder durante este año. Aguarda nuestras especulaciones y mediciones, posiblemente el asteroide Adolfad, que se encuentra a 900.000 kilómetros de distancia de la Tierra, colapse con nuestro planeta y sea el fin del mundo. Para que eso ocurra, los científicos dicen que hay una posibilidad en 10 millones. Pero igual creo que debemos preocuparnos. De la Rúa fue presidente, estaba a mucha más distancia de la Argentina que este asteroide y cabía una posibilidad en 36 millones. Rock and Pop. Luche, porque siempre vuelven. Tengo los pelones en vinagre. ¡Gettenhausen! Subió y bajó de ese mástil 1 millón de veces. Pasó las peores y las mejores. Y nunca dejó de hacer ruido. Es mi bandera. Es la tuya. Y hoy más que nunca necesitamos quererla. Hoy más que nunca necesitamos darnos cuenta de que se puede. Grupo OSDE. Un grupo de argentinos que desde hace 30 años vivimos y soñamos por este país. Igual que vos. Grupo OSDE. Un grupo de personas. 5, 6, 7, 8. La fiesta estaba bien, pero ella estaba mejor. Tan solo me sentía cuando ella me marcó. me pongo tan nervioso que empiezo a transpirar. Hay fuego en su escote, no puedo respirar. Dame una 7-Up que me ayude a sobrevivir. Dame 7-Up, mi suerte ya está echada, lo tengo que vivir. Dame 7-Up. 7-Up, ¿la tenés clara? En Dataful.com hay muchas cosas para bajarse. Juegos, driver, programas para el hogar, la oficina, utilitarios, antivirus, tutoriales, MP3 y miles de cosas más. Entonces les encargamos a los creativos de Dataful que nos dieran una buena solución para bajarse todo y nos respondieron que lo mejor sería regalar acceso a internet. Y como en Dataful.com nos encanta que nuestros usuarios estén contentos, dijimos, ok, regalen el servicio de internet. Por eso nace Dataful Access. Gratis. No te cobramos nada por usar internet. Te damos máxima velocidad, casilla de correo POP 3 hasta con 10 megas. Y gratis, cuando quieras conectarte a internet, solo disca 4004-1199. Pone Dataful como nombre de usuario y como password pone Dataful y listo. Internet gratis. Dataful Access. Internet gratis. Para más datos, dirigite a dataful.com y bájate todo. Gratis. Primeramente, a mí me parece que tu pregunta está fuera de lugar. No tenés idea de lo que preguntás, ni vos, ni los hijos de remil que están con vos, de esa trup de osecuentes, mamacos, y vos particularmente sos un tru de un hijo de un tren cargado de vagones llenos de hijo de remil de todos los puntos cardinales del país y de la de al cara de tu madre. ¿Me escuchaste bien? Sos un hijo de y la madre que te remil parió, hijo de Vuelve Mario Pergolini. La anatomía de un psicópata como solo Rolling Stone te la puede contar. Mario Pergolini. Este mes en Rolling Stone. Si pudiera volver a esos pagos, a esos pagos que sé no lo valen, a esos pagos de un tiempo pasado, no vuelvo ni que me pague. Los pagos son más fáciles y sin usar efectivo. Por internet, por cajero automático, por teléfono o en las terminales de autoservicio. Banco Nación. Más que un banco, nuestro banco. Salí para ver y no tengo otra mirada que la que ve. El sabor del encuentro. Te tengo que contar. Ayer abrí un paquete de tapas para Pascualinas la Salteña y encontré la sílaba que me faltaba para formar la palabra Argentina. ¿En serio? Sí, me gané 2.000 pesos. ¡Qué bárbaro! ¿Viste qué suerte? ¿Esta música? Nada, el perro está aprendiendo a cantar. Quiere llamar la atención, como el gato toca el piano. Típico. Con esta promoción, va a ser difícil que otra cosa te sorprenda. Abrí cualquier paquete de tapas, pastas o panqueques La Salteña. Busca tu sílaba, forma las palabras La Salteña o Argentina y gana 2.000 pesos. Además, busca los miles de premios instantáneos dentro de tus paquetes. Hay electrodomésticos 100, 500 y 1.000 pesos. Encontrá la llave y sorprendete. Promoción sin obligación de compra, válida desde el 15 de marzo al 15 de julio de 2002 o hasta agotar stock en la República Argentina, excepto Córdoba. Participan únicamente los productos elaborados por La Salteña Sociedad Anónima. Consulte bases y condiciones en los locales adheridos y en el 0800-444-45272. Desde ahora, ninguna familia argentina sin ingresos. Ya están en marcha los planes Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Inscribite en la municipalidad con tu DNI y el DNI o la partida de nacimiento de tus hijos. Ojo, los formularios y la inscripción son totalmente gratuitos. Por informes y denuncias, llama gratis durante las 24 horas al 0800-222-2220. Derecho Familiar de Inclusión Social. Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Por una Argentina de pie y en paz. ¿Cuál es? 2002. ¿Te has ¿Recuerdas de la horrible moda de los 80? Pues ahora llega a Sony Entertainment Television, de los mismos creadores de That 70 Show, la serie más esperada por todos los seguidores de Lionel Richie. That 80 Show, una década pintada de fucsia, lila y azul eléctrico. That 80 Show, el retrato de una década que todos quisiéramos olvidar. A partir del mes de abril, todos los lunes, a las 21:30 horas, en el Mid-Season 2002 de Sony Entertainment Television. Primeramente, a mí me parece que tu pregunta está fuera de lugar. No tenés idea de lo que preguntás, ni vos, ni los hijos de remil que están con vos, de esa trup de osecuentes, mamacos, y vos particularmente sos un de un hijo de un tren cargado de vagones llenos de hijo de remil de todos los puntos cardinales del país y de la al cara de tu madre. ¿Me escuchaste bien? Sos un hijo de y la madre que te remil parió, hijo de Vuelve Mario Pergolini. La anatomía de un psicópata como solo Rolling Stone te la puede contar. Mario Pergolini, este mes en Rolling Stone. ¿Esa es la imagen que tienen de mí? A ver, ustedes que son mis amigos. Obvio. Sí, ¿no? Claro. Ya no soy. Y después de este fin de semana más todavía. Perdón, si alguna duda quedaba. El principal crítico de tus videos fui yo, pero ¿no fue algo más o menos así lo que dijo Mario? ¿Puedo probarlo? Más. ¿Qué mentira? Sí, sí. Qué pena. Sí. Okay. Que, sí. Y justamente, ¿no? Aclaremos. Hay gente no, que... No, ahí ya podemos poner a discutir, pero que bueno. Que pienta votos que son algunas personas, ¿no? Digo, a una en rating. Está viendo el rating del domingo. Veía la selección que había debutado con 9 puntos y pico la vez pasada. Y esta vez se fue a una 6-3. Y me fijé quién era el invitado, era Carlos Polimeni. Es increíble. Donde está Polimeni baja el rating o levantan el programa. Cosa loca, ¿no? Reiki. Hombre. Hombre, qué desastre. No tengo un panorama para darte este año, pero juntos podríamos dosificar nuestras vidas. Hagamos Reiki. Y utilicemos la energía de nuestras manos para sentirnos mejor. Pongamos una buena música de fondo. Ahora, pon tus manos en la cabeza. Las dos juntas, así. Dejalas allí, no te toques. Reflexioná y olvídate de los problemas económicos. Bien. Ahora, poné las manos en tu cara. Lentamente. Reflexioná y olvídate de la política. Y ahora, deposita tus manos en tu trasero. Y defendete. Si en rock and pop en el aire, ¿quién defenderá tus más sagrados intereses? Ay... Rock and Pop. ¿Privado o a domicilio? Con una mano en el dial. Pasé con mami. Vení con esas manitas. Y otra. Hospital al lado. Donde más te guste. Hola, pa. Sí, te quería decir que acabo de chocar del auto. Y fue culpa mía porque iba gritándole cosas a una chica. Bueno, ahora con tu iPhone vas a poder decir todo lo que antes no podías. Porque desde el 21 de marzo hasta el 30 de abril, cargando una tarjeta Unifone activa, tenés un 30% de crédito extra. Unifone te hace la vida más fácil. Te tengo que contar, sí. Ayer abrí un paquete de tapas para Pascualinas La Salteña y encontré la sílaba que me faltaba para formar la palabra argentina. ¿En serio? Sí, me gané 2.000 pesos. ¡Qué bárbaro! ¿Viste qué suerte? ¿Esta música? Nada, el perro está aprendiendo a cantar. Quiere llamar la atención, como el gato toca el piano. Típico. Con esta promoción, va a ser difícil que otra cosa te sorprenda. Abrí cualquier paquete de tapas, pastas o panqueques La Salteña. Busca tu sílaba, forma las palabras La Salteña o Argentina y gana 2.000 pesos. Además, busca los miles de premios instantáneos dentro de tus paquetes. Hay electrodomésticos, 100, 500 y 1.000 pesos. Encontrá la llave y sorprendete. Promoción sin obligación de compra, válida desde el 15 de marzo al 15 de julio de 2002 o hasta agotar stock en la República Argentina, excepto Córdoba. Participan únicamente los productos elaborados por La Salteña Sociedad Anónima. Consulte bases y condiciones en los locales adheridos y en el 0800-444-45272. Rock and Pop Access es internet. Porque el rock vive en la radio. Pero también quiere conectarse y sin pagar un proveedor. Conectate al 5444-ROCK. 5444-7625. El usuario pone rock y en contraseña pop. Rock and Pop Access, donde el rock se conecta. Day Tripper Album. Un disco doble compilado por Juan Di Natale. Incluye Bowie, Depeche Mode, Nick Cave, Didi Ramone, Jimmy Page y los Black Crowes, Saint Etienne, Moloco y otros. Day Tripper. Álbum doble. Adquirilo en Tower Records, Musimundo, Librería El Ateneo y Zen. Dijo Héctor Milón de Nafta. Compañero, Day Tripper, la más hermosa música para mis oídos. Day Tripper. Álbum doble. 5, 6, 7, 9. La fiesta estaba bien, pero ella estaba mejor. Tan solo me sentía cuando ella me marcó. Me pongo tan nervioso que empiezo a transpirar. Hay fuego en su escote, no puedo respirar. Dame una 7 up. que me ayude a sobrevivir. Dame Seven Up, mi suerte ya está echada, lo tengo que vivir. Dame Seven Up. Seven Up, la tenés clara. Che, Teo, este auto está bárbaro. Mira vos que completo el manual. Trae tu edad. ¿Cómo mi edad? Acá está, 81. Lo estás agarrando al revés. 1.8, René. Son las especificaciones del motor. Nuevo Chevrolet Corsa con motor 1.8. 102 caballos de potencia. ¿Qué esperas para ser feliz? Hola, Pau. Sí, acá, por subir al subte. Che, llamaba para que me cuentes de ese chico que conociste. Sí, ya sé que se fueron a vivir juntos, pero... Desde el 21 de marzo hasta el 30 de abril, cargando una tarjeta Unifón activa, tenés un 30% de crédito extra. Así que ahora habla todo lo que tengas que hablar. Unifón te hace la vida más fácil. Mini Maura. En mayo, Mini Maura llega a la calle Corrientes. Mini Maura, en el Teatro Sky Opera. Entradas en venta en el teatro o a través de Ticketmaster al 4321-9700 y en sus puntos de venta Dexter Shop y Tower Records. Te esperamos. Vos ya sos parte de esta historia. De atrás para adelante, de adelante para atrás. Siempre hay un mensaje oculto. Y si no tiene, no importa, lo inventamos. Y te convencemos también que no te vas a dar cuenta de nada. Yo Sofía Cara, para zapatos como vos. Pero ahora, totalmente gratis. Con nuestro super filósofo, Alejandra Resichner. Hasta aquí. ¿En cuál es? 2002. El atardecer de nuestra carrera radiofónica. Último año, va. La Confederación Nacional de Radiodifusión invitó a esta dulce ancianita a participar de un sencillo test. Con los ojos vendados, deberá identificar lo que está escuchando. Adelante con el primer sonido. ¿Lo identifica? No, no. A ver, otro sonido, mijo. Otro ruido, muy bien. No, no, no, no, tampoco, no reconozco. ¿Qué es eso? No, no. A ver este. Tenemos una respuesta. ¿Puede identificar lo que estaba escuchando? Ah, ¿Rock and Pop? El glamour tiene un segundo nombre. Rock and Pop. El sonido que nos sale desde adentro. Salí para ver y no tengo otra mirada que la que ves. Por soñar encuentro. El sabor del encuentro. Yo sé que hay otras opciones para operar con el Banco Nación, como los cajeros automáticos, internet y las terminales de autoservicio. Pero a mí me encanta la chica de la banca telefónica, porque también es cómodo, rápido y fácil y sí, sí, me gusta la chica. ¿Y qué? Yo sé que algún día la voy a conquistar y vamos a formar una familia y ella me va a despertar diciéndome con esa voz tan dulce. Usted tiene dos tostadas. Para operar mucho más fácil, el Banco Nación le da más opciones. Banco Nación, más que un banco, nuestro banco. Desde ahora, ninguna familia argentina sin ingresos. Ya están en marcha los planes Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Inscribite en la municipalidad con tu DNI y el DNI o la partida de nacimiento de tus hijos. Si extraviaste los documentos, podés inscribirte igual. Te van a ayudar a conseguir el duplicado. Llama gratis durante las 24 horas al 0800-222-2220. Derecho Familiar de Inclusión Social. Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Por una Argentina de pie y en paz. Cristian, Cristian, baja rápido. En la esquina están regalando televisores. Los amigos inventan cualquier historia con tal de sacarte de tu casa. Usaba Rocutina Puntual, gel transparente, y vivía cara limpia. Va Rocutina. Con los deditos, no. En En Dataful.com hay muchas cosas para bajarse. Juegos, driver, programas para el hogar, la oficina, utilitarios, antivirus, tutoriales, MP3 y miles de cosas más. Entonces les encargamos a los creativos de Dataful que nos dieran una buena solución para bajarse todo y nos respondieron que lo mejor sería regalar acceso a internet. Y como en Dataful.com nos encanta que nuestros usuarios estén contentos, dijimos, ok, regalen el servicio de internet. Por eso nace Dataful Access. Gratis. No te cobramos nada por usar internet. Te damos máxima velocidad, casilla de correo POP 3 hasta con 10 megas y gratis. Cuando quieras conectarte a internet, solo disca 4004-1199. Pone Dataful como nombre de usuario y como password pone Dataful y listo. Internet gratis. Dataful Access. Internet gratis. Para más datos, dirigite a dataful.com y bájate todo. Gratis. Luz, cámara, Planet Movie. Primera cadena nacional de alquiler y venta de DVDs. Vicente López, Palermo, Belgrano, Caballito y Devoto. Películas Planet Movie, solo DVD. Películas Planet Movie, el cine en casa. Informate e-planetmovie.com.ar. El viernes fui al gimnasio y me agarró un bajonazo. Estaba haciendo pesas y se me acalambró un brazo. Vino la profesora y dijo, está todo bien. Tómate una Seven y vení a hacer step. Allá le hice caso y hasta el kiosco fui. Compré una Seven Up, pero al gimnasio no volví. Seven Up, Seven Up, ay qué buena que estás. Seven Up, Seven Up, yo quiero un poco más. Seven Up, Seven Up, yo la tengo re clara. Yo no la cambio por nada. Seven Up, ¿la tenés clara? Perdón, señor Ramírez. ¿Qué quiere, Ramírez? Le dije a Ramírez que le diga a usted, Ramírez, que no interrumpa cuando estoy reunido. Perdón, señor Ramírez, pero cierra el banco y... Ramírez, no puedo tirar el córner y cabecear el centro, ¿eh? Que vaya Ramírez. Volverse loco cuando uno hace todo en la empresa es fácil. Pero más fácil es tener Datanet e Interpyme, los servicios de Banco Nación, para manejar la operatoria bancaria desde su PC. Datanet e Interpyme del Banco Nación. Más que un banco... Nuestro banco. Este es un país de vivos, ¿sabes? Si no, mírame a mí. Coche del año, pilcha de marca. ¿Y cómo la hice? Viveza, querido, viveza. El otro día me llevé un Nextel de arriba, ¿te conté? Fui, pedí dos equipos y el flaco se confundió y me dio tres. ¿Qué hice? Violín en bolsa, acá ya lo madrugué, papá. ¿Querés sentirte piola? Aproveché la promo 3x2 de Nextel. ¿Se entiende? Vos te llevas tres equipos, nosotros nos hacemos los giles y te cobramos solo dos. Cocodrilo que se duerme es cartera. 4959-9999. Nextel, mucho más que un celular. Promoción válida para alquiler de equipos hasta el 30 de abril de 2002. Consulte demás términos y condiciones. Desde ahora, ninguna familia argentina sin ingresos. Si sos jefa o jefe de hogar desocupado, podés recibir un ingreso de 150 pesos mensuales. Acércate a la municipalidad con tu DNI y el DNI o la partida de nacimiento de tus hijos. Ojo, para acceder a este ingreso no necesitas intermediarios ni gestores. Es tu derecho, hacelo respetar. Informate llamando gratis desde cualquier lugar del país al 0800-222-2220. Derecho Familiar de Inclusión Social. Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Por una Argentina de pie y en paz. ¿Busca bajar sus gastos médicos sin bajar la calidad? Mire el mercado de medicina prepaga. Mire qué le ofrecen. Y luego, mírenos. Somos todo lo que decimos y damos todo lo que prometemos. Cobertura médica de primer nivel. Tarjeta informatizada de salud. Y una cuota posible de pagar. Clinicien. 4373-8989. El poder de la informática. La calidez de nuestros médicos.